El Magazine, con Marina Muñoz. Buenos días, es viernes, es 27 de febrero y son las 9 y 31 minutos, las 8 y 31 en Canarias. Así que desde aquí saludamos a todos nuestros compañeros de la OIZ, a todas las delegaciones. Buenos días, reciban el saludo por lo tanto de quien les habla, Marina Muñoz. Y también, como no, de estos compañeros que me acompañan, Raúl Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Juanma Sepúlveda, que viene con energía. Viene con energía, parece un príncipe, desde luego. Es que... Buenos días, compañeros. Primero, justificar mi ausencia de los días anteriores. La verdad es que habíamos tenido programada una entrevista en este horario entre las 9 y 10 de la mañana y por eso me he ausentado. Y ayer también no tuvimos porque estuvimos colaborando con otro proyecto que ojalá se pueda concretar para nuestra televisión. Así es que, dicho eso, quedamos en paz, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias, sí. Compañeros. Nada, no pasa bienvenido. Nada, no te preocupes. Una vez más. Bueno, Raúl, se acercan los planes del fin de semana. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Qué fin de semana más movidito seguramente que tendrán algunos y otros? Muy tranquilito, ¿eh? Depende de los gustos, como siempre decimos, así que hay para todo. Para todo momento, para todos los gustos, en fin, allá cada cual. Nosotros vamos a plantear, por ejemplo, en cuanto a cultura y ocio, ya lo decimos y lo dijimos ayer, alternativas para ir al cine este fin de semana, ¿eh? Se estrenan tres películas bastante buenas, así que una de ciencia ficción, otra de espías y otra de terror. Ajá, o sea, de para esto, todos los gustos. De esto sabremos en Hablemos de Cine, ¿no? A las 11 de la mañana, después del magazine y del microespacio. Sí, con esa dama de negro que es terrorífica, la segunda parte, de una primera parte que funcionó, ¿eh? Pero dicen que esta segunda es más flojita, aún así, para los amantes del género del terror, ahí tenemos esa alternativa. Fantástico. Así que lo escucharemos dentro de un ratito. Tampoco pues es no, tanto tiempo. Pasa rápido la mañana, a las 11 de la mañana lo escucharemos. Mientras tanto, en el magazine tendremos compañero del día, como cada día. Claro. Sí, tendremos compañero del día y en este caso compañera, porque vamos a hablar con Kataisa Bernal. Nos vamos a ir hasta Arrecife, hasta Las Palmas, y allí se encuentra Kataisa para contarnos, bueno, pues lo que vamos a escuchar también dentro de un instante. Y dentro de lo que es Mundo Oír, nos quedaremos o nos iremos de nuevo. Ayer estuvimos en Zaragoza, nos iremos de Zaragoza a Málaga. Sí, yo no sabía que tú tenías forma. Que animarte el fin de semana bajando al sur. ¿Te has dado cuenta cómo luce el sol? Fantástico. Claro. Aquí en Talavera, por lo menos. Ahora vamos a ver cómo está en el sur. Porque ayer anunciamos lluvias, no sé, así que cuéntame, ¿se confirma la predicción de ayer o no? A ver, no, porque en el oeste 17 grados, 25,42%, o sea que no hay tanta probabilidad de lluvia. Pero bueno, en el norte, por ejemplo, la máxima 10 grados, la mínima 4 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa débil con esa dirección noroeste. En el este, la máxima 14 grados, buena temperatura, la mínima 10, posibilidad de precipitación del 62,8%, cuidado en el este, el viento fuerte. Ya han acabado las fallas, por cierto, y estas cosas. Pues creo que sí. Creo que sí, sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, entonces pasado ya, fin de semana. Entonces ya no pasa absolutamente nada. Un poquito de lluvia ahora, después de las fallas. No van a pagar los ninots que mandó, sé. El viento fuerte con esa dirección norte-noroeste en el sur, como decimos, 14 grados, la máxima. La mínima 5, posibilidad de precipitación del 10%. El viento brisa moderada con esa dirección oeste. Y en el oeste, 17 gradazos. Jolín, eso ya es una buena temperatura, ¿eh? Muy buena, muy rica, diría yo, ¿no, Juanma? Como... Exquisita. Efectivamente. La mínima 11 grados, posibilidad de precipitación, como decíamos, 25,42%, el viento brisa moderada con esa dirección norte-noroeste. Así que así está el asunto. Pues muy bien. Y Raúl, en el mundo OID... Mundo Oír. Has dicho a Inmaculada Franco, en Málaga. Efectivamente, en Málaga. Nos vamos a marchar hasta Málaga, sí, un poquito. Pero hoy es viernes y hay que escuchar música como cada día, pero hoy como un poquito más, ¿no, Juan? Sí, un poquito más movida la música. Vamos a tener nuestras dos partes de sección musical para hoy. La segunda parte, a las 11:30, vamos a tener a Daft Punk, que son dos DJs, efectivamente, dos DJs franceses, que no diría yo que están de moda porque ellos vienen trabajando desde el año 95, pero sí han vendido muchos millones de copias de todo el trabajo. También han aportado mucho para bandas sonoras, para películas. A ti, que eres muy cinéfilo en ese sentido, que te gusta mucho el cine. Y eso va a ser en la segunda parte, a las 11:30. Ya a las 10:30 a mí siempre me gusta dejarlo como sorpresa, pero también yo creo que es buenos artistas que nos visitan, sobre todo para el día viernes. Fantástico. ¿Y en deporte? Bueno, en deportes, hoy tenemos previa de fin de semana, sí, a contar de las 12 y hasta las 12:25 tenemos esas previas del fin de semana. Antes, la sección del deporte adaptado, donde vamos a conocer hoy un audio institucional del Consejo, del Comité Paralímpico Español, que dice relación con las mujeres en la en el deporte, mujeres, discapacidad y deporte, se llama esta sección. Así es que es un audio que es muy interesante de escuchar, que tiene una duración de aproximadamente 8 minutos. Te noto un poco desconcentrado, ¿sí? ¿Eh? No. 8 minutos y habla eso de lo que vamos a hablar también a contar de la próxima semana, entre paréntesis, antes que se me olvide, que va a debutar en nuestro programa y en nuestra radioemisora nuestra compañera Eva Moral, que sería atleta paralímpica. Están ya en Sudáfrica. Están en Sudáfrica, viajaban los chavales el miércoles por la tarde a las 9 de la noche era el vuelo, ya están ahí para competir este fin de semana Tony Franco y Eva Moral, así es que la próxima semana Eva va a debutar en nuestro programa con esa sección que habla precisamente del deporte, de la discapacidad y de las mujeres. Precisamente Tony Franco colgaba ayer en su Facebook ya una foto que ya habían llegado, ya estaban allí. Perfecto, muy bien. Y bueno, y previa del fin de semana con el Rayo Cantabria, el equipo de la OID, OID Pereda Balonmano, que tienen partido las chicas también, el OID Aspe Baloncesto, que van a librar este fin de semana, pero siempre es bueno saber el acontecer deportivo y el día a día de estas chicas. Así es que hoy es previa de fin de semana y los deportistas OID tienen su espacio. Y por supuesto, esa sección de la historia del deporte adaptado a nivel nacional e internacional. Bueno, pues antes de escuchar una canción que le levanta el ánimo a nuestro compañero Raúl Gutiérrez, y que les voy a contar que el número premiado ayer en el Euroboleto de la OID fue el 29.853 de la serie 48-29853 de la serie 048, y que ha traído suerte en alguna de nuestras delegaciones, concretamente en Cartagena, ¿no? Perfecto. Pero fíjate, hemos hablado de Las Palmas, que ahí también la suerte ha recalado bastantes veces, en varias ocasiones. En Málaga, ni te cuento también. En Albacete, año están que vamos. Por eso, y en Cartagena ahora, bueno, los premios que reparte la OID, ¿eh? Increíble. Fantástico, pues de esto hablaremos después en Todos Somos OID, nos acercaremos hasta Cartagena para que nos cuenten lo contentísimos que están. Muy bien. Y entonces vamos a por un grupo que te levanta el ánimo, ¿verdad? Que se llama Inna. Inna. Oh. Te doy a elegir. A ver. In Your Eyes. Qué bueno es mi inglés, ¿eh? Sí. Y Crazy Sexy Will. No, ponme In Your Eyes. In Your Eyes. En tus ojos. Efectivamente. Ok. Es así. I want your body. Won't live without it. So turn up the party. I'm feeling naughty. Take it close to me. I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. I want your body. All I desire. You real like the fire. Just come with me. Come with me. Just gonna let it go tonight. All I want is you. Thousand shades of blue. Dancing in your eyes. I want your body. Getting hotter. Yeah. Estás escuchando Oíd en Radio. Claro que sí, estás escuchando Oíd Radio, concretamente el magazine de cada mañana, y saludamos ahora sí a nuestra compañera Diana González. Buenos días. Buenos días, Marina, buenos días a todos los oyentes. Te está dando el sol en la cara y estás resplandeciente. Me está dando el sol, sí, tenemos solecito hoy aquí en Talavera y bueno, no sé, eso es lo que parece que se va a ir en el centro del país, por lo menos es lo que vamos a ir teniendo, ¿no? Sí, vamos a, ha estado Raúl dando el tiempo y vamos a tener buen tiempo en casi toda España, así que fantástico fin de semana. Estábamos contando que había traído el número 29.853 de la serie 48, la suerte en Cartagena. Amplíanos esta noticia. Pues sí, Marina, ayer el número ganador del sorteo estatal era ese, el 29.853, y se vendía íntegramente en Cartagena, en Murcia. Nuestra delegación allí ha sido la encargada de repartir el azar. En este caso, el vendedor que llevaba el número premiado era Consuelo García. Han sido 200.000 euros en total lo que se va a repartir en premios, a razón de 20.000 euros por cada uno de los 10 boletos que se han vendido. No está nada mal, ¿no? ¿Qué te parece? A mí ya sabes que me parece siempre fenomenal, que ojalá yo tuviera uno de esos boletitos. Boletitos premiados. Pues nada, intentaremos hablar un poquito más tarde con nuestra delegación en Cartagena y que nos cuenten cómo están los ánimos por allí en esta mañana, cuando amanecen con un nuevo premio. Fantástico. Y a ti, Diana, ¿cuál es la canción que te levanta el ánimo? Uf, yo soy súper melómana, entonces muchísimas podría decirte. No sé, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué te apetece escuchar? Yo sé que hay una que te levanta el ánimo que tiene que ver con el corazón. Seguro. Leiva. Me encanta Leiva, sí, sí. Hermosa taquicardia. Venga, perfecto. Vamos a por ella, ya es viernes, ¿no? Claro que sí, hay que empezar la mañana con alegría. Claro que sí, a por ella. Aquella vez estábamos tan bien que nos hicimos los muertos. Cuerpo a cuerpo, aprietas con saliva y sin querer se bloquea todo dentro. Échame la culpa otra vez. Sorprende de camino, y ahora que nos lamentamos, saca lo que quieras de mí. Será la extraña confusión la que me arruga el corazón. Seremos carne de cañón de madrugada, y es esa estúpida traición. Clavas el arpón con la mirada. Se mezclaba la magia y una extraña decepción. Tú dudabas todo el tiempo. No era cierto. Lo necesitabas más que yo, y eso me hizo andar despierto. Échame la culpa otra vez, y una hermosa taquicardia me sorprende de camino, y ahora que nos lamentamos, saca lo que quieras de mí. Clavas el arpón con la mirada. clavas el arpón con la mirada. ¿Por qué me clavas el arpón con la mirada? ¿Por qué me clavas el arpón y luego nada? Bueno, Raúl, ¿qué te parece si nos vamos a conocer esa compañera del día? Vamos allá, por supuesto que sí. Vamos a conocer un poquito mejor a nuestra compañera de Arrecife, nada más y nada menos. Hola, soy Cataisa Bernal Ramos y llevo 7 meses ya en la OID y nada, ya está. Pues 7 meses en la OID, como dicen allá en las islas, en Arrecife. Que, por cierto, no tenía buen tiempo, ¿no? Yo lo primero que pregunté, ¿qué temperatura tenéis allí? Y me dice, pues, hace frío. Digo, ¿que hace frío? Dice, sí, sí, sí. Digo, pero aproximadamente, a ver, ¿en cuánto a grados? Dice, pues, no sé, unos 18, una cosa así. Digo, 18 grados y tenéis frío. Jo, no te puedo creer. Claro, tenga... normalmente allí andan entre 24, 20, claro. Una cosita así. Entonces, claro, para ellos 18, esa sensación, claro, hay que ponerse jersey. Y yo alucinaba con nuestra compañera. Yo decía, Cataisa, pero hija, digo, esa temperatura es fabulosa, ¿eh? O sea, que qué más quisiéramos aquí en el centro tener esa temperatura. Pues bueno, sí. Como mínima, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto al tiempo, pues eso lo ha dicho, ¿no? Lleva trabajando 7 meses en la OID, pero le preguntamos, al igual que a todos los compañeros de la OID, siempre vamos preguntando lo mismo, porque si no, cada uno luego se va, pues, por un lado, y es normal, ¿no? Cada uno tiene una vida, cada uno lo ve de una forma, pero nos regimos siempre por las mismas preguntas para continuar con esa línea. Entonces, claro que sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la OID a Cataisa? Pues nada, que damos un montón de premios. ¿Será porque tenemos suerte? Eso es, bueno, pues eso es lo que le gusta. Los premios que dan, que ya te decía yo, que allí también. Allí dan muchos premios, claro que sí. Llega a menudo. En cuanto al tipo de música que escucha mientras trabaja, pues vamos a escucharlo nosotros. Latino estéreo tenemos puesto siempre. Como música así, bachateo y eso. Claro, que muchos dirán, Latino estéreo, ¿qué es eso? Es una emisora de radio. Ah. En la que ponen música latina, bachatitas. Bachata, ha dicho, sí. Cosas. Oye, y el acento es que parecen latinos ellos totalmente, ¿eh? Es muy parecido al venezolano. Pero eso, total, ¿no? Total. Yo estaba hablando con ellos y dice, bueno, pues yo cuando voy a Madrid, que voy mucho a Madrid, sobre todo en Navidad, que me gusta ver la capital adornada y todo esto, pues siempre me lo dicen, ¿no? Que nos identifican rápidamente, pero no como latinos, sino como canarios, ¿eh? Ah. O sea, la gente lo tiene muy, muy claro. En cuanto al estilo de música, ya nos ha dicho que le gusta esas bachatas, esa música latina, pero artista, alguna banda, a ver qué nos dice. Romeo Santos. Uy, Romeo Santos, que es uno de estos artistas latinos que está pegando muy fuerte, sobre todo entre los más jóvenes. Pero son canciones muy cargadas de amor, diría yo, con esas letras. ¿Pasionales? Sí, con esas letras que a los latinos les gusta, muy meloso, ¿sabes? Eso les encanta. Y también está calando muy fuerte, sobre todo entre la juventud. Bueno, pues vamos a ver qué canción nos solicita nuestra amiga Cataisa. ¿Y a quién se lo dedica? Romeo Santos, la de Yo solo quiero darte un beso. Bueno, es de Prince Royce, esa. A mi novio, a Rachis. Toma ya, a Rachis. Ay, el novio. Rachis, que lleva 6 meses con él, que no lo hemos puesto, pero lleva 6 meses con casi él. Sí, tanto tiempo como en la OIT. Exactamente, y está encantadísima. Dice que baila además esta canción de Prince Royce, Darte un beso con él, pegaditos. Suena muy bien, ¿eh? Vamos a escucharlo. Venga, porque merece la pena. Vamos a ver. Luego te digo si merece la pena o no. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. hacer para que seas bien? Si apagar el sol para encender tu amanecer, falar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Y ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Madre mía, darte un beso y conocer el cielo y que no te falte nada, qué bonito, ¿eh? ¿Te das qué cuenta? Bonito es qué el melosa, amor. Qué melosa la canción, ¿eh? Claro que sí. Y una canción que, bueno, es un éxito actual que le encanta a nuestra amiga Kataisa. El lunes, ya te adelanto, Marina, que estaremos de nuevo en Arrecife, porque además de Kataisa, bueno, pues hay una compañera ahí que está acompañando a Kataisa, aunque lleva otra delegación. En fin, ahí nos quedamos, ¿eh? Que seguiremos con más compañeros de la OID en las islas el lunes, ¿eh? Así que eso dentro de los compañeros de la OID, pero dentro de Mundo OID también hablamos con vendedores, e insisto, ayer estuvimos en Zaragoza, nos quisimos bajar al sur y nos quisimos quedar con nuestra amiga Inmaculada Franco. Inmaculada tiene muchísimas cosas que contarnos, así que hoy vamos a escucharla en esa primera parte, pero el lunes también escucharemos. Continuaré, ¿no? Otra será un parte, o sea, cuando termine Inmaculada decimos continuará. Continuará, chachachán. Tras porque el fin de semana. Sí, sí. Tras el espléndido fin de semana que todos nosotros vamos a vivir, oh, continuará. Qué bien. Qué bien. Recordaremos estas palabras el lunes para refrescar y nos quedaremos con esa segunda parte de Inmaculada porque tiene mucho que contar. Se le incautaron boletos, está ahí en Málaga y como todos los vendedores, pues tiene numerosísimas, diría yo, historias que contarnos. Así que pues venga, vamos a conocerla. Hoy estamos con Inmaculada Franco de Arribas, está en Málaga y como bien saben se le incautaron una serie de boletos. Digo como bien saben porque habitualmente damos un repaso a los vendedores de la OID a los que se les ha arrebatado esos boletos. Bueno, pues veremos cómo pasó todo y qué nos dice nuestra invitada. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame cómo fue el asunto de la incautación, por ahí empezamos, porque supongo que al igual que tus compañeros tú no lo pasaste bien, ¿no? ¿O sí? Pues hombre, realmente no lo pasé bien porque nosotros estamos realizando un trabajo que es muy loable, un trabajo como cualquier otro, y que te molesten en medio de la calle delante de personas que no te conocen, pues la verdad es que es muy desagradable. Eso es una de las cosas que veo que más os molesta a vosotros, a todos los vendedores. Y de verdad que no tiene que ser, bueno, pues un buen momento porque, claro, tú estás siendo muy simpática con esas personas y verte de esa forma con esos policías, con esa Guardia Civil que os incauta, claro, la gente se quedará perpleja, ¿no? Pues sí. Hombre, cuando me toca ir así en mi mismo barrio, que me conoce la gente y sabe cómo soy, pues realmente tiene menos impacto, ¿no? Pero cuando te cogen en medio de un bar, como me pasó la última vez, y estás en una mesa con unas señoras que todos los días que compra cupones, que tienes una cierta amistad con esa persona y te tocan el hombro y te sacan la placa, pues la verdad que no es muy agradable. Y se ponen en medio de un bar a decirte cosas que obviamente sabemos que la culpa de todo lo tiene la Organización Nacional de Ciegos, sí, ¿vale? Exacto. Que es el problema más grave que tenemos, junto con la Junta de Andalucía de Juegos y Apuestas del Estado, ¿no? Uh-huh. En efecto. Entonces, pues, a mí realmente se me fastidió mucho y no me pude callar. No me pude callar porque ya me ha pasado 3 o 4 veces y esta vez ya no me pude callar. Porque además es que la última vez que me lo hice, la anteúltima vez que me incultaron los boletos, fue en la misma puerta de la oficina nuestra. Y me tuvieron pues como más de media hora, pero me cogieron con todos los cupones de la semana. Y lo que te hacen es perder el tiempo y cohibirte un poco, ¿no? Claro, de eso se trata, de eso se trata, de por eso, claro, las llamadas de la 11 para que acuda la policía son constantes para intimidaros, en definitiva, y hacer que desistáis y dejéis vuestro trabajo habitual, claro. Sí, es que es así. La desgracia que nosotros tenemos es que dentro de nuestra organización de minusvalía, pues como la palabra lo dice, la mayoría de las personas que vemos son minusvalías, uno de mente y otro de cuerpo, ¿no? Pero entonces te coge un disminuido un poco mentalmente y no saben reaccionar y no saben contestar, y no se aprovechan de esto. Entiendo. Otra cosa que tengo que decir, que me creo que no tengo que dejar en el tintero, que te cogen, te incautan los cupones, y te ponen en la denuncia que te han incautado los cupones vendiendo, cuando realmente a mí esa vez no me los cogieron vendiendo, esa vez me los cogieron fuera de la oficina y yendo para mi coche. Claro. Y aparte otra cosa que me pasó también, otra de las veces que me pararon, que saben, me llevaba cupones porque era por la tarde, yo normalmente solía pues recoger los cupones por la mañana, ¿vale? Uh-huh. Y así por la tarde, y en el mismo cruce del semáforo de una de las calles de mi barrio, se bajaron de ellos dos, iban una chica y un hombre y una mujer. Se bajó la mujer, me tocó la ventanilla y me hizo que aparcara el coche y me registraron a mí y a mi pareja. Madre mía. Y además el bolso de mi pareja, que mi pareja ni tiene que ver nada con la organización. Efectivamente, no. No sabe nada de... Y vamos, es que no está bien lo que hacen, no lo hacen bien. Yo digo que si tienen algo en contra de alguien, pues que le echen valor y si pueden que se dirijan directamente a los gordos, a donde realmente tienen que dirigirse. ¿No? En efecto. Oportunen a nosotros. En efecto, que vosotros lo que tratáis es, como siempre digo, de buscaros la vida, ¿eh? Además, muy amablemente, porque yo, por ejemplo, no, lo mismo que yo, pues casi todos nuestros compañeros, sí, pues somos desagradables, somos personas que lo tenemos claro, de que hay una Organización Nacional de Ciegos, que ellos venden cupones también, nosotros los tratamos a ellos como compañeros, pero ellos a nosotros no. Uh-huh. Pero tú, Inmaculada, ¿te mueves dentro de tu ámbito? ¿Hay algún vendedor de la 11 que esté por ahí deambulando, que te haya echado del ojo, que haya visto que tú vendes mucho, en fin? Mira, en el barrio donde yo vivo, aquí en Málaga, hay muchos vendedores de nuestra organización. Sí. Y más que de otros barrios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues a mí particularmente, como me conocen, que aquí en mi barrio, en la misma calle, hay un kiosco a la entrada de la calle y otro kiosco a la salida de la calle de la 11. Ya. Y un vendedor a mediación, ¿vale? Uh-huh. De estos habituales, como tenemos amistad, porque, hombre, hay que hacer amistad con ellos porque sí, si no, claro, claro, claro, claro, me parece bien, sí, sí. Y gracias a amistad con ellos, la bienvenida, porque ellos mismos son los que llaman al inspector suyo y el inspector te manda a la policía, ¿vale? Yeah. Entonces, yo realmente problema con ellos no tengo porque ya te digo, yo hago amistad con ellos, pero sí conozco a personas que sí se le han echado a la policía encima. Ha ido el chivatazo y... Porque aquí vienen también, aparte de nuestros cupones, vienen porque hay rápida, ¿vale? Ah. Pero a la vez que hay rápida, pues ya se percatan ellos de los vendedores nuestros y ya pues, nos dan el patacazo del tirón. Y que aprovechan, ¿no? Una cosa y la otra, claro. Ya, entiendo. Oye, Inmaculada, ¿y tú cuánto tiempo llevas formando parte de esta organización? Pues yo va para 4 años. 4 añitos. Ajá. ¿Y cómo llegaste tú hasta aquí, hasta la UID? Pues mira, yo llegué hasta ahí porque me puse mala. Tuve una enfermedad pulmonar, que se llama EPOC, no sé si lo conocerás. No. Y es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se llama EPOC. Ajá. ¿Vale? Entonces fue, yo no pude realizar ningún otro trabajo y yo no sabía ya qué hacer, de verdad. Yo tenía el sueño de gastos que tiene todo el mundo. Ya. Y entonces yo vine a pasar un chaval aquí en mi barrio que vendía cupones de la OIA. Uh-huh. Y pues le pregunté. Y él me puso en contacto con la oficina, en contacto me senté, que me pedía dirección y demás. Y yo ya me puse en contacto con la oficina directamente. Y desde entonces pues estoy trabajando con ellos. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo han ido estos 4 años independientemente de lo que son las incautaciones? Pues yo la verdad es que lo digo bien. No es muy raro que devuelva cupón ninguno. Obviamente cuando está la cosa mala, está mala para todos. Sí, se devuelve, pero vamos, a mí me va muy bien. No me puedo quedar. Bien, bien. Y claro, tú no sabías lo que era vender cupones. En absoluto, yo sabía lo que era cara pública, trabajar cara pública, pero realmente vender cupones, pues la verdad es que no. Ajá. Bueno, te mueves también en un ámbito en el que eres conocida, eso también facilita mucho la situación, ¿verdad? Sí. Pero aparte de que me muevo en el ámbito que soy conocida, también después, cuando da la 1 de la tarde, que aquí ya está, dijéramos, la expresión que normalmente tenemos casi todo el mundo, pero aquí el pescado está vendido. A las 2 de la tarde, ¿vale? Ya. Yo cojo mi vehículo y me muevo por fuera. Y en cuanto a premios, ¿qué tal te ha ido? Como siempre también decimos a todos los que nos atendéis a través del teléfono. Pues mira, referente a premios, la verdad, pocos premios. Sí. Damos premios porque obviamente yo llevo 100 cupones y de 0 a 9 tengo que tener de vuelta todos los días, por supuesto. Ya. Yo premios en 4 años he dado más grandes, entre comillas, va hasta los 500 euros. 500 euros. Bueno, esas 4 cifras, ¿no? Sí, pero una vez. ¿Cómo? Una vez. Bueno, ¿y qué pasó esa vez? ¿Qué pasó con esa persona a la que le diste los 500 euros? Supongo que... Hace nada, que se puso muy contenta. Se pusieron muy contentos. Pero ya está, una anécdota que tengo sobre este premio es que una de las cafeterías en las que yo voy, al cabo de 2 o 3 semanas de haber dado el premio ese, me encontré con una de las personas que me compraron ese número. Sí. Y tenía una foto en el móvil con el número premiado. Ajá. Y me lo guardó hasta que me dio. Mira, ahí me lo tengo aquí. Y digo, mira, enhorabuena. ¿Se ha convertido en comprador habitual ya, entonces, o qué? No, sí, ya lo era. De hecho, ya lo era. Yo tengo muchos clientes que me compran cupón por ayudar. Ajá, qué bien. Vamos a ser sinceras. Nuestros cupones, hay quien dará muchos premios, yo hay pocos. Sí. De hecho, me han puesto algunas personas a la bajío. Bueno, ya te llegará, no te preocupes. Llegará. Muy bien. Bueno, además, todo muy bien, de verdad. Contenta a nivel compañerismo, a todos niveles contenta. Pues escuchamos esa canción que nos pedía Inmaculada Franco y que hemos elegido para ella. Así que te la dedicamos a ti, Inmaculada, por estar con nosotros, por atendernos un día más y por contarnos tu experiencia vital. stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid. Todos somos OID, con Diana González. ¿Puedes repetir? Efectivamente, aquí estamos con nuestra compañera Diana González, que nos acercará hoy a Cartagena, ¿no, Diana? Hola, ¿qué tal, Marina? Buenos días. Pues sí, creo que ya tenemos a nuestra siguiente invitada al otro lado de la línea telefónica. Hablamos con Valentina García, es inspectora en Cartagena. Muy buenos días, Valentina. Hola, muy buenos días. Una mañana de estas de nervios, ¿no?, la que estaréis viviendo allí con el premio de anoche. Sí, un poco ajetreada esta mañana. ¿Ya tenéis algún agraciado localizado? Sí, sí, ya han venido varios compradores agraciados y muy contentos. Bueno, otro premio de 200.000 euros, fenomenal, ¿no? Sí, todo vendido, fenomenal. ¿Hace cuánto que no dabais un premio de cinco cifras? Cinco cifras hace varios meses ya. Varios meses, ¿no? Ya tocaba. Bueno, dice varios meses ya, no es tanto. Sí, porque aquí la semana pasada se dieron las cuatro cifras tres veces. Madre mía. Aquí se dan muchísimos premios. Bueno, pero este de los cinco cifras pues es el más especial, ¿no? Y aunque no ha podido ser con la extra, ¿no?, con esos 250.000 euros a la serie también, pero bueno, que 20.000 euros por el euroboleto no está nada mal. Sí, está fenomenal. Y es que si os dais cuenta, la fortuna quiere ser agradecida con Cartagena, porque es una de las provincias en las que más boletos se venden. Por lo tanto, bueno, pues es normal que también dé más premios. Sí. Valentina, cuéntanos, ¿quién ha sido el vendedor en este caso que ha repartido la suerte? Pues ha sido una vendedora que se llama Consuelo García, lleva más de 7 años en la empresa trabajando y pues contentísima. ¿Los premios entre su clientela más o menos habitual? Sí. Bueno, pues entonces, por eso rápidamente tenéis localizados a los agraciados, ¿verdad? Sí. Imagino que estarán todos como locos, ¿no?, ya preguntando, oye, ¿cuándo cobramos?, ¿cuándo cobramos?, ¿no? Exactamente. Al final es lo que todo el mundo quiere, que llegue el dinerito cuanto antes. Sí, están muy nerviosos, han venido ya esta mañana a 2 y la gente llamando por teléfono y preguntando y es muy contento. Nada, ahora a seguir el procedimiento habitual, ¿no?, a recepcionar todos los datos, ¿no?, de esas personas que han adquirido cada uno de los 10 euroboletos y a poner todo el proceso administrativo en marcha. Claro, a revisarlo, que lo comprueben y enseguida que la gente venga por su cheque. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por Cartagena? Porque me imagino que el premio vendrá fenomenal ahora, ¿no? Pues ya ves, como aquí muy poco trabajo y viene fenomenal. Uh-huh. La gente está muy, muy contenta y con mucha ganas de que toque. Por vuestra experiencia, Valentina, cuando toca un premio, ese vendedor repunta en las ventas, se nota que ha dado un sí, premio. Sí, Sí, sí, claro que repunta. Siempre vende alguna más porque termina muchísimo más temprano, siempre, siempre se les nota. Uh-huh. Bueno, pues nada, que sea bienvenido este premio y todos los que tengan por llegar. Sí, y nosotros que venga. Claro que sí. ¿Qué le pedís a este 2015 que acabamos de arrancar? Hombre, pues trabajo. Trabajo, trabajo, ¿no? Y salud, por supuesto, pero trabajo también. ¿Cuántos compañeros componéis la plantilla más o menos de Cartagena actualmente, Valentina? Pues somos entre 170 y 180 vendedores. Bueno, está la cosa muy bien, ¿no? Sí, sí, aquí está muy bien. Imagino que aún así podéis ampliar la plantilla y que todavía hay gente que puede ser bienvenida, ¿verdad? No, hombre, claro, aquí siempre viene gente y enseguida a trabajar. Imagino que tendréis muchos vendedores en Cartagena, pero también por toda la zona, ¿no? Por la comarca, pueblos más pequeñitos y demás. Sí, claro, tenemos muchísimos concentrados en Cartagena, pero por las pedanías, pues también. Uh-huh. Pedanías de San Javier, de Fuente Álamo, de... Por alrededor de Cartagena, no todo solo Cartagena alrededor. Centro, Los uh-huh. Dolores... Nada, que estáis muy bien, que la gente allí pues nos recibe muy bien, ¿no? Confía en el proyecto de la organización y ya está más que asentada. Exactamente, eso sí que es verdad. Son muchos años, ¿no?, los que lleváis ya ahí. Claro, aquí yo no sé si más de 17 o más de 20, aquí muchísimos años. Muchísimos años. En tu caso, Valentina, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros? Yo solo 8. Solo 8, bueno, ya es un número importante, ¿eh? Que sí. No nos podemos quejar. Bueno, y el balance positivo, ¿no? Imagino, sí. Después de este 8 años, cosas buenas y malas, como en todos los sitios, pero contentos. Sí, positivo, aquí sí. Bueno, pues nada, desde aquí os agradecemos muchísimo que hayáis entrado en directo aquí en Oír Radio, en el magazine. Ojalá que la próxima vez que hablemos con vosotros también sea por otro premio. Y nada, pues que le des la enhorabuena de nuestra parte a Consuelo y a todos los agraciados, desde luego. Vale, yo se lo daré. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Valentina, por atendernos. Venga, vale, hasta luego. Hasta luego. Fíjate, Diana, qué suerte. Pues sí, la verdad es que muy bien, pero mira qué semanita llevamos, ¿eh? Ayer fantástica. En Albacete, hoy en Cartagena, también comenzamos la semana el lunes en Las Palmas de Gran Canaria. Si es que está claro que el que juega, como tú dices, Marina, al final tiene su recompensa. Pues claro que sí. Igual que recompensa tenemos nosotros aquí en Oíd Radio Nacional, en el magazine, sabiendo que tenemos tantos compañeros que nos escuchan. ¿Verdad? Claro que sí. Desde aquí les mandamos un abrazo a todos ellos, porque ¿qué seríamos sin ellos? Gracias a todos los compañeros que día a día dais la cara por la organización impulsora de discapacitados. Pues sí, yo les quiero dedicar la canción que me levanta a mí el ánimo. Tú sabes que yo soy así como un poco cursi, así que es una canción de Diego Torres que se titula Color Esperanza. Qué porque lo único que hay que nunca perder es la esperanza. Apaga los micrófonos, Marina, que nos van a pillar cantando aquí a las dos, ¿eh? Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Cantar una En OID Radio, seguimos a tu lado. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Y vuelve al magazine de OID Radio Nacional nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que nos va a acercar a Santander. Hola Juanma, otra vez. ¿Qué tal? Buenos días Marina, una vez más. Efectivamente, vamos a conversar en los próximos minutos con el director de deportes de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, Juan Luis Salas, que está en Santander porque tiene novedades que comentarnos en esta mañana. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, Juan Luis, coméntanos un poco de esta noticia ya confirmada, y por eso estás allí tú in situ en Tierras Cántabras, en Santander, de esta nueva posibilidad que va a entregar la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a todos los amantes de la actividad deportiva, a todos quienes gustan, especialmente de la implementación deportiva, Juan. Bueno, pues sí, pues estamos ahora mismo a las puertas ya de, dentro de unos minutos, de inaugurar una nueva tienda ahí en Torrelavega, en Cantabria, y bueno, estamos un poco nerviosos porque bueno, pues es un paso más en el grupo, y bueno, pues viene un poco también a cerrar el círculo ese que tiene la OID con el deporte, con la vinculación al deporte. Por supuesto, y además que la OID, como siempre, generando puestos de trabajo, ¿no? Que es una situación también que es válida destacar, Juan. Sí, sí, y además aquí en Torrelavega, por ende, se une el hecho de que es una ciudad bastante azotada por el paro, y bueno, pues una fórmula más para dar esperanza a la gente de que se están abriendo nuevos negocios y que bueno, que esto tarde o temprano tiene que cambiar, y una de las fórmulas que tiene la OID es dar puestos de trabajo a la gente, ¿no? Bueno, Juanma, y a mí que me... Juan Luis, a mí que me gustan las tiendas y ir de compras, ¿qué puedo encontrar en esa tienda? Bueno, es una tienda multideporte. Aquí puedes encontrar desde running hasta fútbol. Pues es una tienda que está dirigida al multideporte en general, y bueno, pues todo lo que te puedas imaginar a nivel de deporte, ¿no? Desde streetwear a deporte técnico. O sea, sería fundamentalmente ropa, o también... No, tenis, ropa, de todo. Raquetas. Sí, de todo. De pádel, que está tan de moda. Sí, eso. Bueno, y por allí de surf también, ¿no? Sí, no, pero aquí no nos hemos especializado en el surf, no. Y lo más importante, Juan Luis, con buenos precios, como debe ser. Sí, exactamente. Buenos precios y calidad, y sobre todo pues eso, pues mucha diversidad para que el cliente que venga tenga donde elegir y salga con las bolsas llenas. Por supuesto, esa es la idea. Juan Luis, ¿nos podrías dar tú la dirección exacta ahí en Torrelavega de esta nueva tienda deportiva de la OID? Pues es en Torrelavega, en la calle de la Llama, número 36, y bajo 36. Vale, calle de la Llama, entonces, número 36, bajo 36, ahí entonces en Torre la Vega, Marina. ¿Qué te parece? En Torre la Vega. Uh-huh. Pues estoy que... Pero hago, centro, hago, en el centro mismo de la ciudad. En pleno centro. Hago, ¿nos podíais haber invitado a la inauguración? Bueno, tampoco vamos a hacer nada especial porque la franquicia no lo estima, no es una premisa que tengan ellos a la hora de inaugurar, pero bueno, van a venir, se va a acercar gente, amigos y tal, y bueno, va a ser un poco una apertura sin más, no hay nada organizado. ¿Con un vinito de verano o no? No, es que la franquicia no lo considera, no va a ser una apertura sin más, pero bueno, con amigos que van a venir a visitar la tienda, gente relacionada con el deporte de aquí en Cantabria y nada más. Hablábamos que la OID daba trabajo a personas con todo tipo de discapacidad y también personas que actualmente, bueno, pues tienen riesgo de exclusión social. En esta tienda, ¿cuántas personas van a estar trabajando? Por el momento dos. Dos son ya un número considerable para la tienda, pues son 100 metros cuadrados. Y bueno, en principio eso, luego habrá gente de refuerzo seguramente pues en campañas y eso, y si hombre, si las cosas van más, pues ojalá más se ampliará. Esto es como todo, ¿no? Ojalá podamos emplear más gente. Ojalá. Eso es lo principal, y a la OID le interesa pues eso, pues que el comercio se agilice, que haya más ventas para crear más puestos de trabajo. Todo va a redundar en el colectivo al final. Pues fantástico. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, en la que sabemos que estáis ahí un poco liados y sí, nerviosos, como decías. Muy bien, Marina. Hasta pronto. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Buenos días. Pues fíjate, otra tienda abierta por parte de la Organización Impulsora de Discapacitados, que busca pues eso, dar trabajo, generar empleo. Efectivamente, y hoy sabemos que hay mucha gente que practica la actividad deportiva, y como nosotros también destacamos muchas veces en nuestros programas, cuando hablamos de fisioterapia, por ejemplo, la implementación deportiva juega un papel fundamental y es muy importante, porque tú no puedes, por ejemplo, para correr, ahora que está muy de moda el running, por ejemplo, para ir a trotar, para ir a correr, para hacer deporte, no puedes ponerte cualquier y calzar cualquier zapatilla. Tiene que ser una zapatilla específica, tiene que ser un calzado adecuado, tiene que ser una horma como corresponde, por lo cual siempre las tiendas de deporte, y en este caso va a ser el caso de la tienda de la OID ahí en Torre la Vega, tienen esa implementación deportiva que es la adecuada y que es también la reglamentada para poder realizar de buena manera y no producirse lesiones que muchas veces se producen, única y exclusivamente porque, por ejemplo, para lo que estoy comentando en temas de atletismo y de running, las zapatillas no son las adecuadas, por lo cual siempre hay que estar bien supervisados en ese sentido para tener la implementación deportiva y accesorios que se corresponden. Pues fantástico, animamos a todos los vecinos de Torre la Vega que acudan a la tienda, así como yo te emplazo a escuchar una canción que sé que te gusta. Muchas gracias. A ver qué me dices cuando empieces a oírla. Uh-huh. Ah, bueno, Los Ramones, genial. Y esa canción que le levanta el ánimo a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda. Adiós. Ustedes no se vayan, que le decía adiós a Juan Manuel, no ustedes.

que se juntaron unos enfermos y familiares y decidieron crearlo. Entonces ya llevamos 12 años abierto. Uh-huh. Y en estos 13 años, ¿cuáles son los mayores logros que han podido tener en esta asociación? Pues mire, hemos ido consiguiendo 2 pisos, que son los que tenemos ahora, pero bueno, en un estado, pero bueno, hay que dar gracias. Una furgoneta adaptada también, más luego la plantilla de 10 trabajadores que atienden a 45 usuarios semanalmente. Somos actualmente 130. 130 usuarios. Socios. Que no todos son usuarios. No, porque la mayoría, porque hay algunos que también son familiares. Ajá. Entonces, son afectados y familiares. Entre estos 130 socios actualmente, somos eso, afectados y familiares. Uh-huh. Esta enfermedad, que bueno, pues empezó siendo una enfermedad desconocida, en la que no había tratamientos, afortunadamente cada vez se está mejorando en cuanto a investigación y tratamientos, ¿o me equivoco? No, la verdad es que no, que todo eso se ha encontrado una... La verdad es que sí, gracias a los que están estudiando para estar un poquito mejor, porque esto sí que nos ayuda a nosotros también a estar un poquito mejor, sí. Bueno, y gracias a las actividades que realizáis desde las asociaciones, precisamente muchas veces a lo largo y ancho de España, que hay muchas asociaciones, ¿verdad?, de esclerosis múltiple, pues con vuestros actos conseguís tanto tratamiento para las personas afectadas dentro de vuestros localidades, quiero decir, como ayudas para la investigación. Concretamente, en Talavera, ¿qué actividades lleváis a cabo? Pero no te entiendo las actividades, pero ¿qué actividades quieres que te explique? ¿Las que damos aquí? Las que dais a los usuarios. Ah, vale, sí. Pues mira, tenemos fisio, tenemos terapia ocupacional, logopedia, apoyo psicológico y social, rehabilitación en piscina, ayuda a domicilio, talleres, actividades de ocio y tiempo libre y terapias de grupo. Uh-huh. Y aparte tenéis actividades para recaudar fondos precisamente para poder impartir estas otras actividades, ¿no? Sí, que son los actos benéficos, claro. Efectivamente. Ayer tuvo lugar un acto benéfico en la ciudad. Sí, en la pizzería Roma. Uh-huh. Se celebró el 25 aniversario de la pizzería Franco, que uh-huh. es el señor que se encargó de hacerlo. Fue solidario y pensó en una asociación, pensó en nosotros, y con 1 euro a cambio, pues sería un regalo seguro. ¿Y cómo era el mecanismo? Yo, por ejemplo, si yo hubiera ido a la pizzería, ¿qué tenía que haber comprado? ¿Una papeleta de 1 euro o cómo era eso? Sí, se compraría una papeleta, te darían 1 euro, te darían tu regalo y luego tú aportarías lo que quisieras. Ajá. Él te daría un cachito de pizza y un refresco, es lo que entraría. Y eso sería por él, por la parte de la pizzería. Qué bonito. Sí. ¿Y qué tal resultó la actividad? Pues muy bien, muy interesante y muy muy bien, sí. La verdad es que aportó muchísima gente y no nos podemos quejar. La verdad es que sí, que ayudó bastante gente, sí. Y hoy tenéis continuación de otra actividad más. Sí, del atletismo, del evento del 14 de febrero que tuvimos, que consistió en participar en varias actividades deportivas, aportando una donación también para conseguir la pulsera solidaria. Uh-huh. Sí, entonces esta tarde pues consiste en eso, en de 6 a 8 se hacen una serie de pruebas en la pista de atletismo, gincana infantil, carreras de diversas categorías. ¿Y quién puede participar en estas actividades? Pues todo el que quiera. Todo también. El que quiera. O sea, sí. Que podemos invitar desde aquí, sí, a todos los talaveranos a que acudan hoy a las 6. ¿Dónde, sí, tienen que ir? ¿Dónde se van a realizar las actividades deportivas? Las actividades se celebran en la pista de atletismo. En la pista de atletismo de Talavera de la Reina, que está detrás del recinto ferial. Sí. Ajá. Así que todo aquel que lo quiera puede participar colaborando con esta asociación, ATAEM, la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple, en esta actividad deportiva, lúdico-deportiva. Sí, sí, mira, y queremos dar las gracias también a la colaboración de la Unión Deportiva de Atlética Talaverana, que es quien ha organizado estas actividades. Al Ayuntamiento de Talavera, más a los colaboradores que tenemos en el cartelito de todos los que han... Todos los que han ayudado de alguna manera, ¿no? Sí, todos los que han ayudado, sí. Uh-huh. ¿Cuántos años llevas tú ya en la asociación? En la asociación, pues llevo ya 7 años. ¿Eres afectada? Sí. ¿Cuál sería tu experiencia como afectada dentro de la asociación? ¿Cómo ¿Qué afectada? ¿Valorarías? Pues mira, valoraría mucho la rehabilitación que se hace, sobre todo los servicios. que es muy importante para nosotros, porque eso hace, nos ayuda a estar cada día mejor, sobre todo la memoria. Yo lo que más no he notado ha sido la memoria. Porque hacéis ejercicios de... Hacemos terapeuta, que hay terapeuta, ya te digo, hay muchísimas actividades y gracias a todo ello estamos un poquito mejor, ¿sabes? Ya. Porque ya bastante con lo que nos ha tocado. Pero yo supongo que cuando una persona sufre una enfermedad como es la esclerosis múltiple, que bueno, pues para todos aquellos que no lo sepan, es una enfermedad degenerativa que bueno, con tratamiento se puede ir retrasando el efecto, sí, y que depende de los brotes, sí, que uno tenga de esa enfermedad, ¿no? Sí, yo he tenido dos, me estoy recuperando ahora, y gracias, como tú has dicho, gracias a la medicación, gracias a todo lo... a toda la investigación, pero claro, todo esto también es necesario dinero, entonces, que también es lo primordial de todo esto, porque las subvenciones, nosotros dependemos de subvenciones también, entonces, claro, también depende mucho de todo esto. ¿Cómo está el tema de las subvenciones? Pues muy mal. Muy mal, ¿no? Las subvenciones están muy mal porque han bajado, y más con los recortes, entonces, y nosotros por más actos que hacemos no nos llega. Entonces, no sé, sería importante. Es un poco lamentable que cuando una asociación realiza el trabajo que debería realizar, en este caso la Seguridad Social, no reciba las ayudas que necesita, ¿no? No, pero la Seguridad Social no sería igual, ¿me entiendes? Entonces, ya, tampoco sería igual, porque aquí los servicios que se dan, digamos, que son al paciente. Entonces, la Seguridad Social, por el tiempo, digamos... Sí, no lo harían tan bien como vosotros, está claro. Claro, entonces por eso... Pero precisamente por eso, porque es una labor que estáis ejerciendo, que claro, deberían hacer ellos, que no lo hacen, que se apoyan en vosotros para que estos pacientes tengan una buena rehabilitación, un buen tratamiento, pues que encima no tengáis las ayudas que necesitéis. Eso es, ese es el problema, sí que es verdad, porque si no, bastante ya que... Cuando estoy segura que si lo ve un economista sale mucho más barato mantener una asociación que dar... la Seguridad Social, los servicios que ofrecéis es, en la asociación. Eso es, usted lo ha dicho. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si eso conseguimos cambiarlo. Pero bueno, hablemos de cosas buenas. ¿Qué te ha reportado a ti positivamente como persona? Yo lo que te quería decir antes es eso. Una persona que bueno, de repente se encuentra con un diagnóstico como es el de la esclerosis múltiple, que acude a una asociación, como supongo que fue en tu caso, que llegue a estar en la junta directiva, es porque tiene que estar muy agradecida a la asociación. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque muy agradecida y muy contenta, porque la verdad es que los trabajadores que tenemos y aportan muchísimo, luego también, sí, la verdad es que son muy buena gente y encontrar gente así no se encuentra todos los días. Y eso la verdad es que te ayuda mucho todos los días, tanto moralmente como lleva la enfermedad y muchas cosas al día a día tuyo. Porque yo mi vida ha cambiado totalmente, o sea que de ir a trabajar a no poder hacer nada. ¿Tienes una invalidez? Sí, estoy en la silla de ruedas. Entonces, gracias al venir aquí, pues todo lo que me aportan esta serie de personas, pues la verdad es que es muy bueno. Y supongo que el haberte metido en la junta directiva es una forma de... Sí, es para, digamos, sí, para ya, para el llamamiento, para... Eso es, para que a ver si nos hacen un poquito más de caso. Pues ojalá que sí. Desde aquí tenéis los micrófonos abiertos. ¿Qué le pedís a este año que hace un par de... Bueno, un mes y poco. Bueno, casi dos meses. Casi no, ya no, ya dos meses, ¿no? Que sí, ha empezado. Eso sí, no, ya se va a terminar febrero. Bueno, este 2015, ¿qué le pedís? ¿Qué proyectos tenéis desde la asociación? Pues mira, ahora mismo la subvención. Que, no sé, que pensaran un poquito y que si saben que esto funciona por subvenciones y subir un poquito las subvenciones, no tantos recortes en cosas que son importantes, porque estas cosas son importantes. Ajá. Yo creo que tantos recortes, se suponía que pueden ser recortes, pero no de tantísimo, de tantísimo dinero. Bueno, pues vamos a ver si realmente es verdad que está pasándose esta crisis y que los gobiernos vuelven a dar el dinero que se necesita para poder dar unos buenos servicios desde las asociaciones. Pues sí, bueno, gracias. Muchísimas gracias, María Jesús, por habernos atendido y muchísimo éxito en todo lo que hacéis y muchas gracias porque contribuís a que este mundo sea cada día un poquito mejor. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotras. Hasta pronto. Vale, hasta luego. Pues sí, sí, son asociaciones que efectivamente pues hacen que, bueno, pues sobre todo para las personas afectadas, su día a día sea más fácil. Igual que nosotros en este magazine de Oíd Radio, pues intentamos eso, que cada día, vuestro día a día, ese día a día del que nos escucháis esa mañana, sea más amena. Así que estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de crítica y de sugerencia, ¿eh? Y son ya las 10 y 47 minutos. Hoy hemos tenido una mañana intensa de alegrías, con ese premio que repartíamos en Cartagena. Hemos acercado hasta la delegación de Cartagena, en la que se han repartido esos 20.000 euros por boleto, 10 boletos, 200.000 euros en total. Hemos conocido a Cataisa, la compañera del Día de Arrecife en Las Palmas, en Mundo Oíd, a Inmaculada Franco, vendedora de Málaga, y en Todos Somos Oíd, al delegado, a la inspectora de Cartagena, a Valentina García, que nos contaba la alegría que sentía esta vendedora, que ha repartido 200.000 euros a 10 familias de Cartagena. Hemos tenido nuestra sección de música y ahora viene la sección musical de Mecano. Y luego nuestro, como no, nuestras píldoras de la mañana. Así que nos despedimos con la canción que le levanta el ánimo a José Vara. Es Blowing in the Wind, de Bob Dylan. Y él es nuestro compañero de administración. Muchísimas gracias a todos por su atención. Volvemos el lunes, ya lo saben, a la misma hora, a las 9:30. Hasta entonces, que tengan un maravilloso fin de semana y, bueno, que no les llueva mucho a los que están por el norte. Gracias una vez más por su atención, por estar ahí. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me gusta el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado a la moda, y tengo una imagen. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera parte de la sección musical de Oíd Radio. Estamos escuchando al grupo de pop rock español Mecano. Durante los próximos 10 minutos vamos a escuchar la música y ese legado importante que nos dejó este grupo español, o mejor dicho, si lo prefieres, este trío de pop rock español Mecano, donde escucharemos su música y también una breve biografía resumida. Mecano, nuestra sección musical de Oíd Radio. Mírate, mírate. Mírate, mírate. No me mires, no me mires, no me, no me, no me. A las 5 se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las 6. Encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera. Estás en la sintonía de Hoy Radio y escuchando nuestra sección musical, biografía, obra y música de Mecano. Mecano fue un grupo español de música pop activo entre 1981 y 1992, periodo al que hay que sumar una fugaz reaparición en 1998, que duró apenas 8 meses, a partir de la edición de un doble disco recopilatorio que incluía 7 nuevos temas grabados para la ocasión. El grupo estaba formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Fuera del grupo, pero parte integrante de la banda, tanto para las sesiones de estudio como para los directos, estuvieron grandes músicos entre bajistas y bateristas, entre los que destacaron a Arturo Terriza, Manolo Aguilar, Nacho Mañó, Javier Quilés y los bateristas Ángel Celada y Óscar Astruga. Mecano realizó un pop que evolucionó desde una sonoridad puramente techno durante su primera etapa, entre 1981 y 85, hasta el electrísimo de la que es considerada como segunda época artística entre 1996 y 1992, en la que el grupo demostró una gran versatilidad a través de grandes producciones y de la incursión en diferentes estilos, siempre desde un planteamiento unificador, logrado especialmente a través de la sonoridad pop de su vocalista Ana Torroja, que sirvió como tamiz nivelador de las tan diferentes concepciones artísticas de sus dos principales autores, los hermanos Cano. Mecano, nuestros invitados en esta primera parte de la sección musical de Hoy Radio. Y hemos compartido estos 10 minutos de buena música y esa mini biografía del grupo de pop rock español Mecano. Esperemos que lo habéis disfrutado y nosotros nos reencontramos en un ratito más, en una hora más, nuestra segunda parte de la sección musical. Hasta entonces. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. El Euroboleto de la OID lleva un nuevo premio hasta Albacete. Las últimas horas se han vivido con mucha emoción en el municipio de Tobarra, en Albacete. La suerte llamaba a la puerta de varios vecinos de la mano del número 56.359, serie 22, ganador del sorteo estatal del miércoles y vendido por Maximiliano Alfaro, vendedor de la OID entre su clientela habitual. El Euroboleto del miércoles 25 de febrero de 2015 supone un premio de 200.000 euros en total, a razón de 10 boletos con un premio de 20.000 euros cada uno. Nos lo cuenta mucho mejor el delegado de la OID en Albacete, José Vara. Vamos a escucharle. Pues sí, la verdad es que hemos contactado ya con algunos de los agraciados de anoche, les tenemos ya localizados y pues la verdad es que nos dicen prácticamente lo mismo que nos dicen en estos casos, que les viene genial. Sobre todo en este principio de año, que sobre todo estos meses, que sabemos que vienen con la cuesta de las Navidades un poquillo, y les viene muy bien para hacer frente a ciertos pagos que tienen que hacer. Deja 200.000 euros a repartir entre los 10 agraciados que tenemos de 20.000 euros cada uno. Maximiliano creo que ha sido el vendedor, ¿verdad? Exacto, que además fue el mismo que dio la semana pasada el premio de 6.000 euros en el rasca de 0,50. Ahora mismo con los vendedores que ya hemos podido hablar esta mañana, todos celebran el haber dado el premio, porque aunque lo hayan dado en este caso en Tobarra, que es un pueblo de aquí de Albacete, enseguida toda la provincia se entera que se ha dado un premio. Entonces lo celebran como si fuese suyo también. Este premio es el tercero de este calibre que llega a Albacete en 2015, un año que está resultando especialmente afortunado para esta zona de La Mancha. Los dos anteriores corresponden al 16 y al 21 de enero, respectivamente. Otra mañana más y en este poco de 2015 que llevamos ya van unas cuantas. Llevo aquí ya 6 años y este es el primer año que empezamos con esta fuerza. Sí, pues, además por partida doble. Lo estuvimos repartiendo el día 16 de enero y el día 21 de enero. O sea, que fueron ahí seguiditos. Muy, muy, muy seguidos. Imagino que tendréis a todos los clientes y toda la gente que bueno, que participa de este proyecto como locos. Pues sí, la verdad es que sí, porque además la semana pasada se dio un premio de 6.000 euros en un busca de 0,50 y antes de ayer por la noche se dieron las 4 cifras en Almansa, o sea que la gente más contenta no puede estar. El balance de Albacete en estos últimos meses es muy positivo, nos dicen desde la delegación, y aseguran que poco a poco van incrementando su plantilla. Desde luego, la llegada de estos premios también ayuda. Así nos lo contesta José Vara, delegado en Albacete de la OID. Pues las cosas van bastante bien, la verdad. No podemos quejarnos de los clientes que tenemos ni de los vendedores, así que la verdad es que nosotros estamos muy contentos aquí. ¿Habéis incrementado la plantilla en los últimos meses? Sí, estamos incrementando, sobre todo estamos trabajando para incrementarlo fuera de lo que es Albacete Capital, porque estamos intentando trabajar sobre todo en los pueblos, donde no teníamos gente vendiendo y estamos poco a poco incrementando el número de vendedores. Sucursales, si no me equivoco, en Almansa y Villarrobledo, ¿verdad? Exacto, sí. La intención a poder abrir alguna más, imagino que eso es lo que le pedís al nuevo año. Estamos trabajando para intentar abrir alguna oficina más en la provincia, bueno. A ver si las cosas fuesen bien y dentro de poco podemos estar celebrando la apertura de una nueva oficina. ¿Cuántos vendedores hay en Albacete, más o menos? Pues ahora mismo en la provincia estaremos en torno a 75, 80 vendedores. Sí, es un número muy bueno. Así nos respondía José Vara, delegado de la OID en Albacete en el día de ayer, aquí en Todos Somos OID, en OID Radio. Un trabajo muy duro el que están llevando a cabo en esta delegación, como en tantas otras de nuestro país. 120 oficinas tiene repartidas la OID a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Enhorabuena a todos los vecinos de Tobarra, en Albacete, que en esta ocasión han sido los agraciados con 200.000 euros gracias al Euroboleto de la OID y a ese número, el 56.359, serie 22. Hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Continúen atentos a la programación porque seguimos informándoles. Hasta mañana. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Lopesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos una semana más a Hablemos de Cine. Cine y discapacidad, así abrimos esta edición, al igual que las anteriores, porque hablamos de personas visibles o invisibles. Las personas discapacitadas siempre han estado representadas en el cine y cada vez más, como decíamos la pasada semana, con mayor fuerza. No obstante, este lenguaje global ha tratado al discapacitado de forma desigual, presentándolo en gran parte de la filmografía, tanto como un ser marginal, deforme y malvado, como el bonachón incapaz de hacer daño a nadie. Hoy vemos esa mirada de los discapacitados en el cine, porque desde siempre el cine trató el tema de los discapacitados. Concretamente recordemos el Jorobado de Notre Dame en 1923. Estuvo ahí presente también esas luces de la ciudad en 1931 de Charles Chaplin, o La Parada de los Monstruos de 1932. Sin embargo, el discapacitado entra de lleno en el cine con el fin de elogiar a los héroes de guerra y levantar la moral al pueblo americano durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados regresaban mutilados y era necesario hacer ver que se podían vencer todos los obstáculos sin ayuda, solo con sus propios recursos. Se hizo así un cine con personajes que habían perdido alguno de sus miembros, pero no la ilusión. En 1947 la Academia de Hollywood concedió varios Oscar a la película Los mejores años de nuestra vida. Dos de ellos, el Oscar al mejor actor secundario y otro especial por su ejemplo a todos los veteranos de guerra, fueron para Harold Russell, que presentó un papel, el de Homer Parrish, un veterano de guerra que volvía con las manos ortopédicas. Russell, que había perdido las dos manos en 1944 en un accidente con TNT mientras entrenaba a paracaidistas, se convirtió en símbolo de valor y coraje para los norteamericanos y fue durante muchos años presidente del Comité Presidencial de Empleo de los Discapacitados. Tras esa pincelada de cine y discapacidad, nos metemos de lleno en los estrenos que llegan este fin de semana. A partir de hoy podrás disfrutar de unos cuantos títulos, concretamente tres, que vamos a repasar en estas ondas. Nos quedamos con Kissman, ese servicio secreto que llega a la gran pantalla con la votación en Film Affinity de 366 personas. Y que le otorgan en este caso un 7, una buena nota para este largometraje inglés. Un veterano agente secreto, Colin Firth, que debe entrenar a su joven y también alocado sobrino para pasarle el testigo en la agencia de espionaje en la que trabaja. Adaptación de ese cómic de Mark Millar. Esa es la trama de ese largometraje que podrás ver a partir de hoy en la gran pantalla. Kingsman, servicio secreto. Suena así, lo escuchamos aquí en esta sintonía de Oída Radio Nacional. Hace frío, ¿por qué ir a pie? ¿Le has birlado las llaves? ¡Ese coche es mío! ¡Sí! ¡Sí! Un coeficiente impresionante, un gran rendimiento en los marines, pero lo dejaste. Drogas, delitos menores. Nunca has trabajado. ¿Quién es usted? Tu padre me salvó la vida. Dean dice que tenemos vía libre. Chicos, hoy he tenido un día bastante ajetreado y sea cual sea la queja que tengáis de Exi, que estoy seguro de que es fundada, os agradecería que nos dejarais en paz. No te entrometas, abuelo, o te haremos daño. Los modales hacen al hombre. ¿Sabéis lo que significa? Permitidme que os instruya. ¿Vamos a quedarnos quietos todo el día o vamos a pelear? Te ruego que me disculpes. Necesitaba desahogarme. ¿Qué ves tú? Yo veo potencial. Kingsman es una agencia de inteligencia internacional que opera al máximo nivel de discreción. Si estás dispuesto a adaptarte, puedes convertirte... en espía. ¿Te interesa? Oh, sí. Estáis a punto de comenzar la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo. Os llevaremos al límite para mejorar vuestras capacidades y adiestraros para el mal que aguarda ahí fuera. Si manchas la moqueta de sangre, vas a tener que cambiarla. No soporto la sangre. Sentiste lástima por el chico, ¿verdad? Es tan válido para los Kingsman como cualquiera de ellos. O más. La humanidad es un virus y yo soy la vacuna. Diría que van a morir un montón de personas. ¿Crees que me importa una vez? ¡Qué hijo de puta! Ahí está ese largometraje Kingsman, servicio secreto. Vamos a ver qué es lo que dice la crítica acerca de este largometraje. Nos detenemos en Variety. Muchos han tratado de adaptar varias versiones más jóvenes de 007 con resultados manifiestamente bobos. Al final, la razón por la que la de Bau funciona es que él ha hecho la película para adultos. Nos detenemos en The Hollywood Reporter, dice Firch. Entra en un nuevo territorio con estilo y gracia, convirtiéndose en el pilar de una película inteligente con mucha energía que en algún momento pierde fuerza. The Guardian, esta película está tan viva que pocos se ponen sus ojos en el mensaje que dice que la virtud de un veterano caballero viene de dentro y no de su acento. 4 sobre 5, la nota de The Guardian. Vamos a Screen Daily, una deliciosa mezcla de picardía callejera y temas de espionaje de la vieja escuela. Rolling Stone, entre James Bond tradicional y la versión paródica de Austin Power, Kingsman es una dinámica combinación de acción y comedia que insufla una nueva y también surrealista vida al cine de espías en la gran pantalla. Puntuación de 3 sobre 4. Nos detenemos en The Wrap. Una sorprendente, agradable película de acción, bien hecha, sazonada, con humor y también alineada con estilo por y para, además, de sobre las personas que han visto demasiadas películas de James Bond. Sigue la crítica con Empire, quizá la película comercial más arriesgada en años. La carta de amor de Bau a las películas de espías puede ser irregular a ratos, pero es ultraviolenta, desbordante, también suficientemente entretenida para sobreponerse a sus fallos. Puntuación de 4 sobre 5. La pone muy bien, en cuanto a crítica. Nos detenemos en The New York Times. El problema del señor Bau no tiene interés, o mejor dicho, comprensión de la violencia como herramienta cinematográfica. No utiliza la violencia. La despilfarra. Estamos escuchando, por cierto, la banda sonora de esa película de Kingsman, ¿eh? Y la última crítica llega de la mano de USA Today, mezclando la sátira, un sutil comentario social, también artefactos inteligentes, un agudo ingenio y un estilo de alto octanaje. Esta saga de espionaje se ve reforzada por un fabuloso elenco. Puntuación de 3 sobre 4. No está nada mal, ¿eh? Y los votantes de Film Affinity otorgando un 7, hemos dicho, a este largometraje. No está nada mal, insisto. Nos detenemos en Ex Machina. Un programador multimillonario contrata a Caleb, un joven empleado, para que pase una semana en un lugar remoto con el objetivo de que participe en un test en el que estará involucrada su última creación, un robot mujer donde la inteligencia artificial lo es absolutamente todo. Ahí tienes la trama de este largometraje que también se estrena este fin de semana a partir de hoy en la gran pantalla, Ex Machina. ¿Cómo es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía? Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito. Me ha encantado, Nathan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe-empleado, eh? Salud. Este edificio no es una casa, es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. ¿Estás construyendo una inteligencia artificial? Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú? A nadie como tú. Es fascinante. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia. ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. ¿Sería eso posible? ¿Por qué no iba a serlo? ¿Nunca has salido de este edificio? ¿Podríamos ir juntos? ¿La programaste para que coqueteara conmigo? ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré. No. Mentira. Está fingiendo que le gustas. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Crees que puedo ser desconectada? La decisión no es mía. ¿Por qué lo decide alguien? No confíes en él. No te creas nada de lo que te diga. Va a ser el próximo modelo, el que será un verdadero avance. Cuando creas un modelo nuevo, ¿qué haces con el viejo? Tienes que ayudarme. Un día las inteligencias artificiales nos mirarán como a simios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la extinción. ¿Te resulta extraño haber creado algo que te odia? ¿Qué hacías con Emma? Ahí tienes. Ex Machina en español. En inglés podemos decir que sería algo así como Ex Machine, mejor dicho, esa ex máquina. Y ahí está la banda sonora original de esta película, de este largometraje que destacamos. Y que también destacan los fieles votantes de Film Affinity, porque le otorgan esos 76 votos, un 6,9 a este largometraje, a este film. La crítica, vamos con Variety, el hermoso y también delicado debut de Garland en la dirección. Es una Frankenstein de la era digital, rediseñada como una guerra de sexos, una pieza de cámara sobria y también brillante. The Hollywood Reporter, Garland aporta poco nuevo al habitual tema del hombre versus la máquina. Ex Machina luce cuidada y también sensacional, pero al final resulta endeble y poco potente. Telegraph, una ciencia ficción cautivadoramente elegante, su inteligencia es cualquier cosa menos artificial, puntuación de 4 sobre 5. Estilizada, elegante, tensa, cerebral, también satírica y espeluznante, la intensa interpretación de Vikander difundirá los circuitos, puntuación de 4 sobre 5. Eso es lo que dice Empire también, con ese giro demasiado evidente y algunas torpezas en la trama le restan mucha credibilidad a una historia que prometía mucho. Un poco más de inteligencia no hubiera estado de más. Puntuación de 3 sobre 5. Dice The Independent, la primera película del novelista y guionista Alex Garland, como director toma algunas ideas muy antiguas y le da un nuevo ingenioso giro. Puntuación de 4 sobre 5. Y Ex Machina, o Ex Machine, es uno de los debuts en ciencia ficción más estimulantes y más impresionantes desde Moon. Y si vemos un montón de películas mejores que esta durante los próximos 12 meses, 2015 será un año excelente, es lo que viene a decir esa crítica que repasamos. Y por último, Screen Daily, una película reflexiva y a veces desconcertante, astuta, que saca la máxima energía de sus estrellas. La emergente Alicia Vikander, Oscar Isaac, están más que presentes y también, bueno, ingeniosos en este largometraje. Ex Machine. Nos vamos directamente hasta el siguiente título que tenemos preparado para este Hablemos de Cine. Vamos a poner esa banda sonora de la película La vida es bella para hablar de una película de terror, ¿eh? Para que no nos asustemos demasiado. Se llama La mujer de negro 2, El ángel de la muerte. Son 114 votos los que ha recibido ese largometraje en Film Affinity y le otorgan un 4,4. Es decir, la nota no es que sea muy buena. Todo lo que esté por debajo de 5 en Film Affinity resulta difícil de ver. Bueno, pues cualquier seguidor de Film Affinity en la gran pantalla. Por lo tanto, ¿es aconsejable La mujer de negro? Según los votantes de Film Affinity, no. Hablamos de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, 8 escolares acompañados por la directora del colegio y una profesora. Son evacuados de Londres y trasladados a una aldea. Allí conocen a Harry, un piloto de la RAF que, al igual que ellos, se alojará en una ruinosa casa situada en una isla que solo se comunica con tierra firme por las carreteras de las nueve vías. Una calzada que desaparece con las mareas. Su presencia no tarda en desaparecer y en despertar esa fuerza malévola que surge en la oscuridad y que lleva décadas rodando y lo hace en esa mansión en ruina. Se trata de La mujer de negro. Ahí está ese trama de ese largometraje que pasamos a escuchar inmediatamente con ese tráiler. Lo tenemos ya preparado, por lo tanto, vamos a ver cómo suena esa Mujer de Negro 2, El ángel de la muerte. ¿A dónde se dirigen? Somos evacuados. Sus padres no pueden salir de Londres y no tienen más parientes, así que los llevamos a una casa en el campo. Aquí es la casa Ilmarsh. La casa lleva años vacía. Ahora que duermo para descansar, pido a Dios que mi alma pueda guardar. Y si muero antes de despertar, pido a Dios que mi alma se pueda llevar. ¿Hola? ¿Seguro que nadie más vive aquí? Creo que no debería contarle sus visiones a nadie. ¿Tú me crees? Creo que aquí pasó algo. Algo horrible. ¿Qué ha pasado en esa habitación? Me ha dicho que no lo diga. Los ojos. Esto no es real. ¡No miréis! Esto no es real. A Ahí está La Mujer de Negro 2, ese ángel de la muerte. La crítica dice lo siguiente: The Guardian, la secuela no tiene la contundencia de la original, pero todavía conserva esa fascinante energía y sobrecogimiento. Puntuación de 3 sobre 5 también. Time Out dice: el resultado es suficientemente entretenido mientras dura, pero como el personaje de su título está demasiado y también destinado a desaparecer sin rastro a esa fría luz del día. Puntuación de 2 sobre 5. Variety, una secuela bien ambientada pero dramáticamente inerte y no demasiado aterradora. New York Post, el traslúcido personaje que dio título a La Mujer de Negro en 2012 resucita en esta secuela que abandona su atmósfera por unos sustos baratos. Puntuación de 2 sobre 4. Y dice USA Today, el interesante diseño de producción y esas cumplidoras interpretaciones están socavadas por esa plétora de tópicos de cine de horror. Puntuación de 2 sobre 4. Y los votantes, insisto, de Film Affinity, que le otorgan un 4,4 a esa Mujer de Negro 2, ese ángel de la muerte. Nos vamos a despedir con esa banda sonora de la película Kingsman, que es una de las que triunfa este fin de semana, sin duda alguna, con esa puntuación de 7. Por lo tanto, si te gusta el espionaje, esas pelis de James Bond y demás, ¿por qué no? Este fin de semana te puedes acercar y puedes disfrutar de la gran pantalla del cine. Nosotros volveremos la próxima semana a estar contigo, el próximo jueves, para dar un repaso a esos estrenos y para hablar de cine y discapacidad en estas ondas. Saludos de Raúl Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de viernes. Ya es fin de semana. Y todos los viernes escuchamos la música y una mini biografía a modo de resumen de los artistas que precisamente calientan motores todos los fines de semana para ese fin de semana de baile, de música y de fiesta. Estamos escuchando a los franceses Daft Punk. Daft Punk, nuestros invitados para la sección musical, las pildoritas musicales de Hoy Radio, mirando al fin de semana. To